mientras existas tú, mientras estés aquí, mientras te tenga siempre todo el tiempo junto a mí, serán mis sueños mil cometas que a tu espacio volarán, y los dibujos de mi tiempo y de mi anhelo llevarán. Mientras existas tú, mientras estés aquí, serán tus ojos mar donde una estrella pescaré. Mientras existas tú, tendré el hermoso privilegio de tener al mundo entero, gira y gira para mí. Serán mis sueños los ideales positivos, empujando mis motivos, mis deseos de vivir. Y bailaré como los árboles al viento, aguardando ese momento en que te logro conseguir. Mientras existas tú, mientras estés en mí, mi pulso ha de latir y el sol ha de salir. Cada mañana mi canción tendrá el sabor de una oración. Mientras existas.